Superior de Baeza, capítulo de Alcalá 1581. De nuevo en Andalucía. Baeza en estos años tiene una floreciente universidad. Aunque no a la altura de la de Salamanca y Alcalá, la pequeña universidad andaluza se gloría con razón de ser depositaria de la sabiduría que reside donde se halla la humildad, como se podía leer en el frontis del aula máxima. Esta ciudad, situada a 10 leguas del Calvario, conservaba aún fresca la memoria de San Juan de Ávila, el llamado apóstol de Andalucía. Había muerto hacía 10 años, pero su recuerdo seguía vivo, sobre todo en Baeza. Algunos profesores, para quienes no pasaba desapercibida la fama de los carmelitas descalzos de la Peñuela y del Calvario, manifestaron el deseo de que se fundara en Baeza un colegio de estudiantes descalzos. Solicitados los necesarios permisos, en la primavera de 1579 se dispone el lugar para el colegio de los carmelitas descalzos. De este nuevo colegio es nombrado rector el padre Juan de la Cruz. El día 13 de junio de 1579, Juan de la Cruz y 3 de sus religiosos enfilan la ruta que los conduce desde el Calvario a Baeza con un pobre pollino como portador de todo su equipaje. Van a pie, pero llenos de santa alegría, porque saben, están cumpliendo los deseos de Dios. El día 14 de junio, que ese año la Iglesia celebra la festividad de la Santísima Trinidad, Juan de la Cruz dice allí la primera misa. Tras la llegada de los estudiantes de la Peñuela, se inaugura el nuevo colegio con 6 religiosos en total. Una actividad intensa le espera en este destino. Rector entre sus hermanos en religión. Ministerio sacerdotal. Sus trabajos en casa y con los de fuera siempre son fruto de su amor y del deseo de hacer lo que Dios quiere. Su actividad en favor de los prójimos es posible por la unión de su alma con Dios. Es evidente verdad, afirma el santo, que la compasión de los prójimos tanto más crece cuanto más el alma se junta con Dios por amor. Porque cuanto más ama, tanto más desea que ese mismo Dios sea de todos amado y honrado. Y cuanto más lo desea, tanto más trabaja por ello, así en la oración como en todos los otros ejercicios necesarios y a él posibles. Y es tanto el fervor y la fuerza de su caridad, que los tales poseídos de Dios no se pueden estrechar ni contentar con su propia y sola ganancia. Antes, pareciéndoles poco el ir solos al cielo, procuran con ansias celestiales, afectos y diligencias exquisitas, llevar muchos al cielo consigo, lo cual nace del grande amor que tiene a su Dios, y es propio fruto y efecto este de la perfecta oración y contemplación. Juan de la Cruz tiene muy claro que el móvil de cuanto hace es buscar la honra y gloria de Dios, no el propio interés ni gusto ni capricho. El ministerio, el cargo que va a desempeñar en Baeza, como en Granada y después en Segovia, lo asumirá plenamente y lo realizará diariamente con una dedicación plena, porque la caridad para con sus hermanos los hombres no es más que un manantial inagotable que brota de su unión con Dios. Por ello, nunca le parecerá un asunto de poca importancia volver o llevar un alma a Dios, aunque esta alma no sea más que la de un niño, o de una monja, de una mujer sencilla, o de un gran pecador. Se vio bien esto desde la fundación de Baeza. Mañana y tarde se sienta en el confesonario. Muy pronto, 2 o 3 padres toman la misma costumbre. Rápidamente, la gente de Baeza ha encontrado el camino de la iglesia de los carmelitas descalzos, donde van a reconciliarse con Dios. Sabe tranquilizar las conciencias. A una persona que se acerca a su confesonario triste y angustiada por no conocer una contrición sensible de sus faltas y temerosa de si no amará a Dios, Juan de la Cruz la pacifica. No os entristezcáis de no sentir dolor de vuestros pecados. No busquéis servir a Dios sino en la paz y a ciegas. Y después resignaos. Lo que el Padre dijo, Dios lo realizó, pues esa persona vio alejarse de sí la ansiedad. El Padre Inocencio de San Andrés, que tuvo la dicha de vivir 20 años en compañía de Juan de la Cruz, y es el vicerrector de Baeza, afirma que la fe y la confianza en Dios del Padre Juan eran tales que obraban cosas sorprendentes. Le bastaban pocas palabras para tranquilizar a las almas tentadas que acudían a él en gran número. Disipaba también grandes dudas interiores sobre las que arrojaba tanta claridad que dejaba a las personas tranquilizadas. De esta bondad pacificadora no eran los carmelitas de su comunidad los menos beneficiados. Fue precisamente con sus hermanos en los que volcó una caridad ardiente y desinteresada. Los testimonios de los que vivieron con él se agolpan como una corriente de agua viva, dando siempre el mismo hermoso sonido de exigencia y de amor verdadero que no se confunde con una falsa condescendencia. Hacer respetar y cumplir la regla para Juan de la Cruz no era solamente un deber como superior, sino además el ejercicio de la más alta caridad fraternal. Jamás habría aceptado dejar que un fraile se deslizara por la pendiente del monte de la perfección bajo el falso pretexto de una bondad demasiado humana. Pero, con mucha frecuencia corregía las faltas que veía, sin necesidad de pronunciar una sola palabra, con solo mirar al culpable. Era su mirada luminosa que llegaba hasta el fondo del alma y así la ponía bajo la luz de Dios. Impulsaba siempre a la lucha contra sí mismo, a la obediencia más puntual. Sabía transmitir una gran confianza en Dios, confianza absoluta y serena. Nadie sabía mostrar como él la fuerza de la fe, de la esperanza y de la caridad. Estaba siempre dispuesto a recibir a los frailes, a escucharlos, a consolarlos, y tenía el don de parecer que nunca le molestaban. Y es que, en realidad, para él, hablar de Dios, hacer entrever la hermosura infinita de Dios, era la pasión de su corazón. Cuando parecía que alguno de sus religiosos estaba triste, le llamaba. Y por grande que fuera su tristeza, volvía contento y consolado. Y no es que les quitara siempre las penas, hacía algo mejor, se las hacía amar. Daba con gusto este consejo a las personas que veía atormentadas. Tenía que hacer como el corcho, que flota aún sobre las aguas agitadas. Tampoco ellas debían dejarse sumergir por las aguas de los tormentos, porque los tormentos y las penas preparan el alma para Dios, como el pan para la mesa del Señor, o como el crisol y el martillo preparan el oro y lo hacen más puro, en vista de la joya en que se va a convertir. Ciertamente, de esta purificación, Juan de la Cruz puede hablar como maestro que no ha aprendido solamente en los libros, sino por propia experiencia, y conoce tanto el valor de una gracia semejante como el precio que hay que pagar por ella. El sufrimiento, al servicio del amor, se convierte precisamente en un medio maravilloso de unión con Dios. En esta perspectiva, él enseña a amarlo como todo lo que en la tierra puede acercarnos a Dios. Dios, esa era su única pasión, pero una pasión que se había apoderado de él enteramente. Siempre hablaba de Dios, repiten con insistencia los testigos. No decía nada que no fuera de Dios. Ninguna ocupación era capaz de apartarle la atención de Dios. Por esto, sin duda, no cansaba, a pesar de su insistencia, por lo menos a aquellos que habían percibido hasta qué punto permanecía sin cesar en un contacto personal con el Señor. En el fondo, no era más que el poder de atracción de Dios mismo que se ejercía a través de él. Como él diría, hay que ser cristal tan limpio y puro que venga a aparecer todo luz. Dios moraba en él y empapaba todo su ser humano. Su serenidad demostraba hasta qué punto estaba interiormente, enteramente ocupado de las cosas eternas y poseído por Dios. Nada más verle, uno se sentía recogido, de tal manera se sentía la presencia de Dios en su alma. Así le muestran los testigos, sus hermanos de religión, las monjas que trataba y los seglares. En la atención a los enfermos es exquisito. Tiene oportunidad de demostrarlo ya que una de las mayores pruebas que cae sobre el colegio es la epidemia extendida por toda España. Juan de la Cruz está de visita en el convento de Beas cuando se entera de que la epidemia está haciendo estragos en su propio colegio. Se pone inmediatamente en camino. Cuando llega, encuentra a un buen grupo en la cama. Les da ánimos, les obliga a comer, habla con ellos, a veces de cosas indiferentes y agradables y de asuntos de edificación. Trata de alegrarlos y animarlos. No escatima lo que hace falta para su atención en comida y medicina. Ante cualquier dificultad de cualquier tipo, Juan volvía a recobrar rápidamente la paz, dando a cada cosa el valor que le corresponde. A través de todas las contingencias que tan frecuentemente parecen trastornar nuestros planes, desconcertarnos, quebrantar nuestros esfuerzos, descubría siempre el camino recto hacia la cumbre del monte, donde únicamente habita el honor y la gloria de Dios. Por la misma razón, nada de cuanto se hacía por amor le parecía pequeño o despreciable. Daba las gracias a los que ponían un clavel o una rosa ante el Santísimo Sacramento, dice un religioso, y les demostraba cuánto se agradaba al Señor con semejantes actos. Todo le llevaba al único necesario, a Dios. Todo se convertía para él en medio para amar más a Dios, para hacerle amar más. Él había descubierto, como el tesoro del Evangelio, el valor inestimable de la unión con Dios, y comprende hasta qué punto la persona, que bajo la moción del Espíritu no es ya más que un sí del amor, se convierte de una manera privilegiada en instrumento de redención con Cristo. Se consumía por llevar a esa unión dichosa, ya en esta vida, a todas las almas si pudiera. En esta perspectiva redentora y eclesial, hay que volver a leer esta página llena de júbilo, de certeza y de esperanza, llena de un lirismo que despiertan un ansia de infinito. Míos son los cielos, y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos, y míos los pecadores. Los ángeles son míos, y la Madre de Dios, y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío. Y todo para mí. Pues ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto, y todo es para ti. No te pongas en menos, ni repares en migajas que se caen de la mesa de tu Padre. Sal fuera, y gloríate en su gloria, escóndete en ella, y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón. Así se desliza la vida de Juan de la Cruz en Baeza, según los testimonios de quienes vivieron cerca de él. En todo lugar y en toda situación, Juan de la Cruz es el mismo y sabe expresar su amor a Dios como él se lo pide. Estamos en 1580. Y conviene tener en cuenta cómo son en estos momentos las relaciones entre los calzados y los descalzos. Cuando Juan de la Cruz sale de la cárcel de Toledo, la lucha está en todo su apogeo. El nuevo nuncio, Monseñor Sega, que está en Madrid desde 1577, se ha mostrado tan hostil a la reforma del Carmen cuanto había sido favorable su predecesor, Monseñor Ormaneto. Muy mal cariz, parece, tomaba la reforma. Pretendía poner a los descalzos bajo la autoridad de los calzados, destruyendo así la reforma en sus mismas raíces. Felizmente, Madre Teresa tiene poderosos intercesores en el cielo y en la tierra. El rey Felipe II, que daba una gran importancia a las cuestiones religiosas en sus estados, no veía con buenos ojos el que peligrara el esfuerzo de renovación en la Orden del Carmen. Se tienen, sin duda, largas y complicadas conversaciones entre el Consejo Real y el nuncio Sega, que durarán meses y aún años. Por fin, los deseos de Teresa quedan cumplidos. No sólo no estarían ya los descalzos sometidos a los calzados, como pretendía el padre Tostado, sino que por decisión del Papa Gregorio XIII, las dos ramas de la orden, teniendo el mismo superior general, quedarían separadas en España en provincias independientes las unas de las otras. El breve de separación fue firmado por el Papa el 22 de junio de 1580, siendo remitido al rey Felipe II, que se encontraba en Portugal, el 15 de agosto de ese mismo año. Pero la noticia había corrido más que el comunicado. En Baeza es informado Juan de la Cruz el día 5 de agosto. Él nunca había perdido la esperanza, incluso en contra de muchos de sus hermanos religiosos, quienes lo veían todo perdido, y a los que había tenido que alentar constantemente, asegurándoles que la causa de la reforma ganaría al fin la batalla. Su esperanza quedó colmada. Pero pasarían varios meses antes de que pudiera llevarse a la práctica la decretada separación. Los dos primeros comisarios a los que se encargó la ejecución del breve papal murieron antes de que hubieran podido hacer nada. Esta vez se comisionó al dominico Juan de las Cuevas, prior de Talavera. El 4 de enero de 1581, Roma confirmaba este nombramiento. Juan de las Cuevas asociaba inmediatamente a su labor al padre Graciano. Los dos, de común acuerdo, convocaron un capítulo provincial de los descalzos que se celebraría a partir del 3 de marzo. Todos los priores fueron invitados al mismo con un compañero de su elección. Juan de la Cruz, prior de Baeza, elige por acompañante al padre Inocencio de San Andrés y se ponen en camino para Alcalá, donde debía celebrarse el capítulo. Largo era el camino entre Baeza, en Andalucía, y Alcalá de Henares, en Castilla. Había que atravesar toda la Mancha. No sabemos cómo calculó Juan de la Cruz sus etapas. La cosa es que llegó con un día de retraso. El 3 de marzo, bajo la presidencia del comisario apostólico, Juan de las Cuevas, se leyó solemnemente el breve de separación de los descalzos. A partir del 4 de marzo, comienzan las deliberaciones del capítulo y en ellas ya toma parte Juan de la Cruz. El capítulo procede a la elección de los definidores de la rama de los descalzos, los padres que son encargados de velar por las constituciones. Salen elegidos el padre Nicolás de Jesús María Doria, prior de Pastrana, el padre Antonio de Jesús, prior de Mancera, el padre Juan de la Cruz, prior de Baeza, y el padre Gabriel de la Asunción del convento de la Roda. A continuación se procede a la elección de un provincial. Sale elegido el padre Jerónimo Gracián. Se entona un Te Deum en acción de gracias. El capítulo termina el 16 de marzo. Ha durado 13 días. Juan de la Cruz emprende su camino de regreso a Baeza. Juan de la Cruz experimentaba poco atractivo natural por Andalucía. El temperamento exuberante de los andaluces, dispuestos siempre a exteriorizar, bajo mil formas diversas y ruidosas, sus sentimientos más íntimos, respondía mal a la necesidad innata de silencio y de moderación de un castellano como él. En una carta fechada en Baeza el 6 de julio de 1581, y dirigida a la madre Catalina de Jesús, le dice: «Aunque no sé dónde está, la quiero escribir estos renglones, confiando en que se los enviará a nuestra madre, si no anda con ella, y si es así, que no anda, consuélese conmigo, que más desterrado estoy yo, y solo por acá. Que después que me tragó aquella ballena», se refiere a la cárcel de Toledo, «y me vomitó en este extraño puerto, nunca más merecí verla, ni a los santos de por allá. Dios lo hizo bien, pues en fin, es Lima el desamparo, y para gran luz el padecer tinieblas». Por grande que sea un místico, no por eso pierde su sensibilidad. Es el hombre del desasimiento, pero no por eso deja de sentirlo todo. Parecería que estaba muy satisfecho de su ministerio, que tanto bien estaba haciendo. Y resulta que le encontramos desterrado y solo. El desamparo lo siente en lo más profundo de su alma. Andalucía para este castellano es un puerto extraño, lo cual no impedirá que pase bastantes años todavía en esta región. Pero no será en Baeza. Unos meses después, tiene que emprender un viaje que le brindará el consuelo de volver a ver a su querida Castilla y a la Madre Teresa. Se trata de fundar un convento de carmelitas descalzas en Granada. La madre Ana de Jesús, que acaba de terminar sus años de priorato en Beas, consulta con Juan de la Cruz y los dos convienen en que si pudieran contar con la Madre Teresa para la proyectada fundación de Granada, todo iría de maravilla. Es Juan el comisionado para tratar con la Madre Teresa este asunto. Grande es la alegría de Juan de la Cruz. Podrá volver a aquella por la que siente especial veneración y a quien no ha vuelto a ver desde el brutal arresto en Ávila en diciembre de 1577. Emprende el viaje lo antes posible y llega a Ávila a últimos de noviembre de 1581. La entrevista con la Madre Teresa en el locutorio del convento de San José, supone una alegría para los dos iniciadores de la reforma. Juan de la Cruz le pide vaya a la fundación de Granada. Ella no puede, porque está comprometida con la fundación de Burgos, pero designa a las monjas que han de tomar parte en la fundación andaluza, poniendo como priora a la madre Ana de Jesús, a quien Juan de la Cruz aprecia mucho. Decididamente, tiene que volver a esa lejana Andalucía, internarse aún más en ella, pues Granada está más al sur que Baeza. Debía partir para allí con un doble cargo, superior de los mártires y confesor de la nueva comunidad de las monjas descalzas. Pensaba que Teresa le acompañaría en este viaje de regreso. No ha podido ser. Quizá pensó que, unos años antes, cuando dejó su meseta castellana, en ella había dejado a su propia madre Catalina, para no volver a verla sobre la tierra. Ahora es la madre Teresa de la que se separa. Es posible que presintiese que este encuentro y despedida serían los últimos. Por estar totalmente entregados al amor de Dios, el corazón de los santos no es insensible. Su sufrimiento es real, aunque domine la paz, que hace todas las cosas amables, dignas de amor, incluido el dolor, una vez que Dios lo quiere o permite. Yéndome yo, Dios mío, por doquiera contigo, por doquiera me irá como yo quiero para ti. Han pasado más de 13 años, desde el primer encuentro con la Madre Teresa en Medina del Campo, y desde entonces se había establecido una gran intimidad. Son las dos columnas de la Reforma. Madre Teresa, desde el primer momento, sabe que Juan será la piedra angular de la Reforma de los Carmelitas. Ella había recibido de Juan de la Cruz, más que de ningún otro, sus consejos espirituales. Él la amaba como madre y la veneraba como a una santa. Y sin embargo, un día, en el camino de Baeza a Beas, había roto todas las cartas que le había escrito durante esos 13 años. Fray Jerónimo, que ese día le acompañaba, anota el hecho. El santo poseía un saquito lleno de cartas de nuestra Santa Madre, la única propiedad que le he conocido, excepción hecha de su breviario, rosario y disciplina. El saquito empezaba a resultarle algo pesado, empezaba a parecerle que estaba pegado a él. Me dijo, ¿por qué el religioso se ha de enredar con cosas que no son necesarias y de las que puede prescindir? Dame esas cartas y volvámonos libres para Dios. Y las rompió todas, por temor de ver su corazón pegado a una cosa creada. Libre, había venido de Baeza a Ávila. Libre volvía ahora hacia Beas y Granada, aunque su corazón estuviera lastimado. A Madre Teresa ya no volvería a verla en este mundo. De ella no había querido guardar, como propietario, ningún recuerdo humano. Sólo esta unidad de voluntad y de trabajo en la voluntad divina. Mi alma está desasida de toda cosa criada. Desde Ávila a Granada, tienen que recorrer más de 500 kilómetros a través de las ásperas llanuras de Castilla y de las montañas áridas que por dos veces levantarán sobre el camino sus erizadas cumbres. La Sierra de Guadarrama primero y después Sierra Morena. Montados sobre mulos, se ponen en marcha tanto las religiosas como los padres que las acompañan, Pedro de los Ángeles y Juan de la Cruz. Tardan 10 días hasta llegar a Beas. Llegan el día 8 de diciembre y transmite a Ana de Jesús el encargo de ir a la nueva fundación. Tiene que esperar allí la respuesta del arzobispo de Granada en relación con el permiso de fundación de un convento de carmelitas en su ciudad episcopal. Se retrasa más de un mes. El 13 de enero, Juan de la Cruz y Ana de Jesús deciden partir y se ponen en camino el día 15. Van los dos padres y 7 monjas. Siguiendo terribles caminos que las tormentas han dejado intransitables, la caravana llega el día 19 de enero a un pueblo cerca de Granada. El día anterior se desencadena una tormenta y oyen un trueno terrible. Después se enteraron que un rayo había caído en el palacio arzobispal, muy cerca del dormitorio. En este pueblo, el vicario provincial de los descalzos les informa que el arzobispo no da licencia para la fundación. Se refugian provisionalmente en casa de una excelente señora, Ana de Peñalosa. El viaje concluye así entre ansiedades e incertidumbres. Ana de Peñalosa recibe a los viajeros a las 3 de la madrugada, teniéndolo todo muy bien preparado. y para completar la alegría que han experimentado con tan buena acogida, el prelado, que se puso enfermo del susto cuando cayó el rayo sobre su palacio, da la licencia para la fundación, aunque se niega a hospedar a las monjas ni a socorrerlas a causa de las cargas que ya tiene en la diócesis. La fundación queda por fin concluida con la solícita colaboración de Ana de Peñalosa y bajo la dirección de Juan de la Cruz, que vela por que no falte nada a las monjas. Después, se pone en camino hacia el convento de los mártires, del que ha sido nombrado superior. En él permanecerá 7 años.